8 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Estamos en contacto con el secretario general de la CGT regional de Olavarría, Miguel Arena. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, Miguel, trabajando en la CGT precisamente, ya lo habíamos anticipado hace unos días, con algunas reuniones en donde los sindicatos que integran la central sindical precisamente están tratando de buscar una solución al conflicto entre los municipales y el Ejecutivo. Contanos un poquito sobre esto. Sí, efectivamente, Jorge, ha sido una semana bastante dura, larga, en cuanto a reuniones. Bueno, no solamente hemos estado reunidos con el Ejecutivo, sino también con el sindicato, inclusive anoche. Uh-huh. Una reunión larga, extensa, y tratando de bajar todos los decibeles, que es lo que corresponde para tratar de encauzar estas negociaciones que parecía que no... Te digo, parecía que no tenía vía de arreglo, porque por lo menos por algunos gestos que han ocurrido tanto del Ejecutivo como del sindicato hermano, pareciera que se pueden causar. Después, bueno, ¿estuvieron reunidos también con el Ejecutivo? Esto es un dato nuevo. Sí, estuvimos reunidos. No solamente con el intendente municipal, que a pesar de su agenda, de sus problemas, en un llamado telefónico que le hicimos, nos atendió al toque, dejó algunas cosas de lado para atender a la CGT, a la cual representamos. No es poca cosa decir que a instancia del intendente municipal, el jefe de gabinete, el doctor Vitales, se acercó a un sindicato hermano en la cual la CGT estaba reunido. Uh-huh. No es poca cosa esa, porque uh-huh. si no tendrían intenciones, ni se acercarían a un sindicato, ni uh-huh. nos atenderían el teléfono, ni tampoco nos atenderían con una agenda tan ocupada. Y yo creo que también hemos estado conversando bastante con el sindicato hermano, con el Tano Estupia, con el abogado Díaz, en la uh-huh. cual no ha caído muy grata lo que él ha dicho. Creo que conversando esto se tiene que arreglar, porque una ciudad que en obra se está poniendo pujante, estamos tratando de salir, ¿no es cierto?, los momentos duros de todo este cimbronazo que el mundo sintió. Tenemos que ir por la vía que corresponde, y en Olavarría me parece que, más allá de las razones que tiene el sindicato hermano, nosotros tenemos que hacer las cosas dialogando. Sabemos que una carpa es una lucha, pero hay que tratar de parar la pelota, de tratar de negociar por el bien de la gente, y bueno, y bienvenido sea si nosotros podemos aportar el granito de arena ese que tal vez se necesite para encauzar la comunicación que estaba rota. Bien, ¿cuántos gremios participan de la reunión con los municipales y con el Ejecutivo? ¿Cuántos lograron juntarse para tratar de...? No, mira, en las reuniones, Jorge, lo que pasa es que al hablar con el intendente tratamos de ir un grupo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues no podemos ir los 18 que anoche estuvimos en la reunión, ni los que lo venimos reuniendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Los 18 gremios, pero nos dividimos, ¿no es cierto? Un grupo con el jefe de gabinete, otro grupo con el intendente. Anoche a reunión, bueno, decidimos que lo que le vamos a llevar al intendente, que en este momento no lo podemos hacer la reunión porque no está en Olavarría, bueno, veremos si los podemos reunir sábado, domingo, lo que sea. Acá la cuestión es tratar de solucionar el problema, y bueno, y si el intendente se encuentra en Olavarría, lo trataremos de juntar junto a su jefe de gabinete. Uh-huh. Y va ahí un grupo, no vamos a ir todos, porque cuando somos muchos no todos pensamos igual, porque uh-huh. anoche por mayoría, yo te diría totalmente por mayoría, se le pidió al sindicato hermano que vamos a parar la soya popular y esas cosas, y buscar encauzar estas conversaciones para terminar de conversar lo que ya iniciamos, ¿no es cierto?, y que no nos salgamos por otro camino para que esta comunicación que intentamos que vuelva, no se vuelva a romper, ¿no es cierto? Uh-huh, y bueno, uh-huh. Anoche le pedimos eso a los compañeros municipales que fueron, al secretario general, a Marcelito Díaz, cual me merece el mayor de los respetos, y bueno, y vamos a tratar del tiempo que nos queda al frente de esta CGT, tratar de por lo menos ser, ya como te dije, Jorge, un granito de arena. Después veremos. Yo creo que nosotros hemos estado conversando con contadores, hemos tirado algunas cosas. Yo creo que el Ejecutivo, sin despeinarse con esta propuesta que el Tano le va a llevar en la asamblea a su afiliado, que no te la puedo decir, por respeto a ellos, ¿no es cierto? Sin despeinarse lo puede solucionar el tema. Bueno, fundamentalmente, Miguel, por el trabajador municipal, que esto no se convierta en una lucha sin cuartel, y hasta personal, si se quiere, con perjuicio del trabajador después, ¿no? Ninguna duda, ahí está el tema, y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros sabemos bien que elegimos esta actividad, que es defender trabajadores, pero también tenemos que saber que a veces hay que parar la pelota para tratar de solucionar el tema y que no se vea más perjudicado aquel que hoy está trabajando y el que menos gana, ¿no? Tal cual. Miguel, te mando un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto para cualquier novedad, ¿eh? Bueno, te agradezco a vos, Jorge, por darnos participación y por darle a entender a la comunidad lo que está haciendo la CGT con el Ejecutivo y el gremio hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Miguel Arena, el titular de la CGT Regional de Olavarría. Bueno, ahí está, confirmando lo que anticipábamos hace dos días en nuestro en línea. La CGT será el intermediario entre el Ejecutivo y los municipales y el sindicato de municipales. Bueno, hay pedido por mayoría de la CGT que se terminen las ollas populares, de que se termine la presión para poder reencauzar el diálogo con el Ejecutivo. Veremos lo que pasa. Nosotros ya anticipábamos hoy temprano cuál iba a ser el pedido que iba a hacer y por cuánto iba a arreglar el sindicato de municipales. 20 minutos para las 9.